Amantes y romances enseguida en Mundo Enfermo y Triste. Mundo Enfermo y Triste, un programa de música, jazz, R&B, crowd, punk, new wave, indie, esa música de mierda. Y las mejores grabaciones de la BBC Peel Session. Mundo Enfermo y Triste, miércoles de 16 a 18 horas, por Solo Rock. Muy buenas tardes, yo soy Munira Cáceres y les presento al Turco. Ay. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Ya nos presentamos, así que les vamos a contar un poco de qué se trata el programa. Así es. Bueno, la idea es pasar un poco de música que no tiene tanta cabida acá en la radio, no solamente platense, sino se podría decir de toda la Argentina. Así que van a encontrar una diversidad de géneros musicales que por ahí muchos conozcan, pero la onda es que mucha gente los encuentre nuevo y pueda así sumergirse, ¿no?, en nuevas aguas musicales. Sí, básicamente la música que escuchamos nosotros. Básicamente, sí. No sé si a vos te pasa, viste, cuando te preguntan qué música escuchás. Es difícil eso. Es muy difícil. Y cuando lográs explicar un poco qué bandas o estilos te gustan, gente te mira raro, te mira... Pasa. Lo mejor es decir, bueno, soy ecléctico, escucho de todo y listo. Y ese de todo es algo de lo que vamos a tener en el programa, ¿no? Sí. Bueno, salúdennos al Facebook, así sabemos que nos están escuchando. El Facebook es Mundo Enfermo y Triste. Tenemos un mail, al pedo, pero tenemos... Está, mail. Por ahora está, así que en algún momento se usará. Yo creo que lo van a usar cuando empecemos a tirar ciertas secciones y a despotricar contra ciertos artistas y en particular contra cierto disco, ¿no? Sí. Ahí van a referir bastantes cartas. Ahí vamos a empezar a bloquear gente del Facebook. Sí, también. Contale a la gente, Muni, un poco por qué el nombre del programa. Todo es robado de las ideas del programa. Sí, básicamente, ¿no? Básicamente. El nombre se llama así... porque a mí me decían Daria en el colegio. Era muy fanático de Daria, que era un dibujito animado para adultos que pasaban en MTV. Que es una chabona un poco amarga. Sí. Y que jugaba mal al vóley, igual que yo. ¿Te hacían jugar al vóley? A mí, claro, en el colegio me hacían jugar al vóley y yo hacía como que jugaba y cada vez que pasaba la pelota al lado mío, mis amigas me cantaban la cancioncita de Daria. Si no vieron Daria, bájensela y véanla, que es muy buen dibujito. ¿Y qué más es robado? Es robado que le robamos a John Peel absolutamente todo. Sí, básicamente, a ver, bueno, ¿quién no le debe a John Peel algo, no? Pero también es una cuestión de edad. A ver, el muchacho estaba en el momento indicado y empezó a hacer cosas en el momento indicado, justo cuando se inauguraba una nueva radio en Inglaterra, ¿no?, que es la BBC One, que empezó a diversificar más un poco los géneros musicales que estaban en boga a partir justamente de John Peel. Pero no nos vamos a adentrar en eso ahora, sino vamos a ir más adelante. Y ahora vamos a pasar algo de música que nos gusta a nosotros. Sí. Pasamos el tema Blank Generation de los Heartbreakers. El tema significa la generación perdida. Este es un clásico del punk del pionero de Richard Hell. La compone mientras está en Television, una banda pionera del punk que también tienen que escuchar. Si no fueron el año pasado cuando tocaron acá en Argentina, se la perdieron realmente. Yo me lo perdí. Yo había quedado asustada por un recital de la onda que la había pasado mal. Pasa, suele suceder. Sí. Richard Hell se va de Television porque Tom Verlaine tenía una muy fuerte actitud de líder y... Sí, básicamente no le permitía mechar canciones propias, composiciones propias en la banda. No quería usar las composiciones de Richard Hell. Y este tema lo estrena en vivo con su siguiente banda, que son The Heartbreaker, que es la versión que vamos a pasar ahora. Pero en fin lo graba con el Richard Hell and the Voidoids, que es lo que más me gusta a mí de todo lo que hace Richard Hell, en el 76, en el álbum Blank Generation, justamente como el tema. Este tema es un himno del punk. De hecho, las películas, hay una película sobre punk que se llama así, The Blank Generation, y el capítulo de Seven Ages of Rock. Que si no vieron Seven Ages of Rock, también deberían. Tal cual. Y que le pongan el nombre, ¿no?, de la canción a una película dedicada justamente al punk, a un documental dedicado al punk, dice bastante, ¿no?, de lo que significa este tema. Sí, sí, sí. Bueno, pasemos a escucharlos y después, si quieren darnos opinión, nosotros no la vamos a leer, así que escuchen y nada más. So eso que estábamos escuchando era Magazine con Shot by Boys, Bot Size. Shot by Boy, Bot Size. Complican a veces los nombres, ¿no? Sí, sí, sí. Es otro clásico de la era punk, New Wave, Magazine. Una gran banda. Tal cual. Sí, igual debo hacer confesión de parte acá. Yo no soy muy adepto al punk. Debe ser de los géneros menos explorados por mi persona. Pero no hay que dejar de reconocer la influencia que tuvo en el mundo de la música, ¿no? Claramente. Igual yo sí soy fanática, así que... Sí, lo sé. Por lo menos esa parte está cubierta conmigo en el programa. Sí, sí. Bueno, y la onda justamente del programa es cubrir distintos géneros musicales como el punk, new wave, algo de jazz, en cualquiera de sus vertientes, ¿no? Desde el bebop hasta lo más moderno que se hace en la actualidad. Y tratar de... ver si podemos rescatar nuevos valores o valores que han sido ignorados por las corrientes musicales hegemónicas. Porque todos conocemos bandas, ¿no? Que, qué sé yo, The Clash, Sex Pistols, no vamos a pasar, por más que pueden estar buenas, ¿no? No es la idea del programa, es que la gente descubra bandas, ¿no? Que han sido ocultadas un poco por el velo de la industria. Así que también vamos a tener un poco de humor, humor que no podría ser de otra manera, es humor negro. Vamos a tener comentaristas de discos, que no vamos a develar quién es ni quiénes son, o si es que son muchos, no sabemos todavía. Vamos a tener, como ya dijimos anteriormente, la sección dedicada a John Peel con sus BBC Sessions. Vamos a tener mucha anécdota referida a los temas que pasamos. Vamos a tener mucha data, si es pertinente, de las bandas que vamos a pasar, sobre todo si son bandas que tuvieron un disco, bandas que son nobles, o simplemente grupos que nos gustan mucho y no han tenido el impacto necesario en los medios de comunicación, ¿no? Así que un poco de eso, y esperamos que también un poco de interacción con los oyentes para hacer el programa más entretenido. Y también aprender de ellos, ¿no? Porque nosotros no estamos acá para bajar línea de ningún estilo, simplemente pasar la música que nos gusta a nosotros y ver si algún oyente se copa y nos sugiere banda que nosotros desconocemos, ¿no? Y que tengan después su lugar en el programa. Hacerlo fluido, esa es la idea. Sí, sí. Bueno, pasamos al siguiente tema. Dale. Este tema es un tema de soul, Stay With Me, Baby, de Lorraine Ellison. Esta canción la elegí porque aparece en Pirate Radio, Radio Pirata, una película bastante rockera sobre las radios piratas en Inglaterra. Justamente, hablando de radios piratas, cómo se concatena todo, ¿no? Ni que estuviera producido todo esto. Como es el Radio Pirata, justamente John Peel empieza a trabajar en la BBC a partir de haber quedado despedido, ¿no?, de la Radio Pirata en la que él trabajaba. Bueno, conforme vayan transcurriendo los programas, vamos a ir ahondando más en la biografía de John Peel. También en los que son estos estilos musicales, ¿no? El soul, el punk. Ir un poco, ¿no?, ahondando en las variedades estilística que tiene la música, pero eso conforme vayan pasando los programas. No podemos, en este programa que podríamos llamarlo piloto, poner toda la artillería pesada, ¿no?, en estas dos horas. Claramente. Vamos hoy a hablar de mucho de crowd rock. Exactamente. Para contar de qué se trata el estilo, porque cuando estuve comentando en la radio de qué se iba a tratar el programa, todos me miraban como diciendo, claro, ¿qué es esa palabra, no? ¿Qué es esa palabra? Así que vamos a explicar un poco con otras palabras. Esta canción tiene una linda anécdota, que es una canción escrita y producida por Jerry Ragoboy, que era un productor de esa época. Ellison grabó este tema de casualidad, porque usó la hora de grabación que Frank Sinatra había cancelado de último momento y la Warner Bros. Ya tenía contratada una orquesta de 46 músicos. Entonces lo llamaron a Ragoboy para que se hiciera cargo de la sesión sin costo alguno y le salió muy bien porque la canción llegó al puesto número 11 de la Billboard de R&B. ¿Cuántos charts hay de la Billboard? Sí, hay muchos, ¿no? En esa época esto del Billboard R&B había como pocos, pero bien sí. Se distinguían la Billboard de blancos que la Billboard de negros. Sí, tal cual, esa distinción que haces es pertinente hacerla, ya que justamente está muy, muy sectorizado el hecho de la música, ¿no?, de los negros y la música de los blancos. Por eso el hecho de justamente que hubiera varios charts diferentes hacía, ¿no?, que la gente, en particular los artistas, tuvieran por un lado mayor lugar donde poner las canciones, ¿no?, como mayor mercado. Pero es buena la anécdota, sobre todo por el hecho de justamente muestra cómo es un poco la industria musical, ¿no? Lo de la Warner, no querían desperdiciar la orquesta que habían contratado, entonces hicieron justamente utilizarla y llamaron a uno de sus productores estrella para que justamente se usara esa obra que tenían y esa orquesta que tenían. Bueno, entonces pasemos a escuchar el tema Stay With Me o Stay With Me Baby de Lorraine Ellison. Constituent, Mr. Dizzy Gillespie, in the year of 1942. We sincerely hope you do enjoy Salt Peanuts. ¶¶ Salt peanuts. Salt peanuts. The name of the song. Salt peanuts. Thank you. el cosmos hasta nuestras narices. La invasión marciana. Una exclusiva de Mundo Enfermo y Triste. Mira, Jane, van a explicar los años 70. Los marcianos no vienen. Ya están aquí. Son tus amigos, tu familia. Actúan casi normal, pero algo anda mal. La tele. Si hay seres inteligentes fuera de este país, no son tan mensos como para venir acá. Bien, escuchamos Sal Penitz por un quinteto de lujo que estaba integrado por Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Max Roach en batería, Charles Mingus y Bud Powell. Este es un concierto que se organizó por la New Jazz Society, que quería difundir un poco el jazz en Canadá. Y aprovechó que los integrantes están en un momento bastante peculiar de sus vidas. Así que fue, así pudieron conseguir, ¿no?, que este quinteto de lujo, que es un quinteto en la historia del jazz, pocas veces visto. El tema fue que pasamos este tema por tiene una gran anécdota. Charlie Parker, cuando va al concierto antes de ir a Toronto, se toma el vuelo a Nueva York. Él estaba viviendo en Nueva York. Le habían cancelado su licencia en varios cabarets de Nueva York. Y esta, que era donde se tocaba jazz, básicamente. Y esta invitación de la New Jazz Society fue como una salvaguarda y poderse ganar unos pesos, ¿no? Y tocar un poco del bebop que tanto le gustaba. Pero antes de ir para Canadá, para Toronto más precisamente, empeñó el saxofón. Y con lo ganado se lo gastó en heroína. Así fue que una vez llegado a Toronto no tenía instrumento para el show. Y fue que le prestaron de una tienda cercana un saxofón de plástico con el que tocó durante todo el show. Es recordado porque justamente en varios de los temas que son creación de justamente Dizzy Gillespie, Sal Penitz entre ellos. Aunque hay que ver que Sal Penitz, Dizzy Gillespie solía robar un poco, bastante, ¿no? De distintos músicos, y Sal Penitz es uno de los justamente que tiene varios homenajes, por así decirlo, entre ellos a Count Basie. Pero volviendo a Charlie Parker y su anécdota, tiene una actuación tan brillante que hace olvidar justamente a Dizzy Gillespie en los temas que son composición de Dizzy Gillespie, como Sal Penitz. Se escucha en un momento del tema que la gente hace como una ovación o reacciona sorprendida. Es porque durante el solo que estaba tocando Charlie Parker, Dizzy Gillespie empezó a arrojar maní salado a la audiencia. Por eso la ovación. Ese es el trasfondo que tenía este tema Sal Penitz, que está grabado como el mejor disco de jazz de la historia. Está vendido por quienes tenían los derechos como el mejor disco de jazz en vivo de la historia. El quinteto era de lujo, pero había un poco, ¿no?, de fanfarria pirotécnica de publicidad, porque es un gran disco, pero no sé si el mejor de la historia. Es un poco fuerte. Bueno, ¿qué tema querés escuchar? ¿Querés escuchar un tema indie para Maxi? Ah. Que no me está escuchando, porque... ¿Qué tema no definir qué es un tema indie? Sí, es un tema, ya estaremos hablando luego de eso. Hoy hablamos un poco de la banda que vamos a pasar ahora, que es Of Montreal, que es una banda de indie rock de Georgia, Estados Unidos, liderado por Kevin Barnes, que la fundó en el 96 y la llamó así porque no son de Montreal, claramente, sino la llamó así por un romance fallido con una mujer, sí, de Of Montreal, Canadá, de Montreal. Esta banda lleva 12 discos y millones de pesos para tener... Algo típico, algo que puede distinguir justamente a qué es un grupo indie, la cantidad de pesos que llevan editado. Exactamente. Son de editar muchos EP la banda. Singles y cosas. Sí. Ediciones extrañas. Esta banda se ha encasillado en el twee pop, pero ha evolucionado desde un sonido vaudeville, no tengo ganas de explicar, hasta una mixtura de electrónica, funk, glam, incluso afrobeat. Están influenciados por personajes como David Bowie y Prince, e incluso también en su estética, en el escenario, con vestuarios bastante llamativos y andróginos. Es una banda que a mí me gusta mucho. Of Montreal pertenece a la segunda camada emergente del Elephant Six Collective, que es un colectivo de músicos independientes que creó la gente de Apple in Stereo, Neutral Milk Hotel y de Olivia Tremor Control. El tema que vamos a pasar ahora es el primero del disco Satanic Panic in the Attic, que si alguien me quiere regalar la primera edición, estoy muy feliz porque venía con un bonus EP con el tema Know Your Onion de The Jeans, que es una de... que es, creo que la banda que me inició en el indie, que como a Of Montreal la descubrí en Naku Radio, que era una radio online que solía estar buena, ahora no tanto. Igual escuchen los Ozono. Me gustaba en realidad como banda Of Montreal, pero siempre la tuve presente por el arte de los discos, que son todos de Dave Barnes, el hermano del cantante y líder de la banda, particularmente el arte de Satanic Panic in the Attic, este al cual pertenece esta canción, es una parodia psicodélica del entierro del Conde de Orgaz, que es del Greco. Nada que ver la tapa del disco con la estética del Greco, pero mucho más colorida y psicodélica. Está muy buena la estética. Sí, realmente recomendable. Bueno, como para que vean lo que tenían estos pibes en la cabeza, tienen... les leo toda la letra en castellano porque es muy corta. Dice: ven a desconectar los puntos conmigo, muñequita, es tan hermosa nuestra locura. Esa es toda la letra del tema. Bueno, vamos con Of Montreal, Disconnect the Dots. It's so beautiful. Conozca al patólogo pescador que usa órganos humanos como carnada. Un hígado como cebo enseguida en Mundo Enfermo y Triste. Se llama Jamie, no quiero hablar con él. ¿Y qué? Se pasó rápido, ¿eh? Sí, nos faltan dos temas todavía para pasar y hay que abreviar, hay que ser certero en la en las no palabras. tenemos que contar todavía todo qué significa crowd rock, pero primero pasemos el tema New Wave de la hora. Ah, Gang of Four. Gang of Four, sí, banda particular. Sí, un tema que tiene una linda anécdota porque los que editaron el disco le erraron en el nombre del justamente del tema. Sí, a veces aparece I Love a Man in Uniform o I Love a Man in an Uniform. Claro, es así es como originalmente era el nombre del tema, I Love a Man in a Uniform. Claro. En la primera edición esa A estuvo errada perdida. Y hasta el día de hoy se conoce en cine la que es como... Este tema se lo quiero dedicar a un amigo mío que le gustan esas cosas medias gay, como este estilo de música, y esta banda le va a gustar mucho, así que... Yo se lo dedico a Maxi, que está ahí con nosotros, pero no nos está escuchando, así que mejor. Todos los temas de este estilo se los voy a pasar a él, se los voy a dedicar a él. Que él nos quería poner esa música de mierda como nombre del programa, así que imagínate. Igual te digo que me gusta como cosa. Esa música de mierda, sí. Va a quedar como eslogan. Bueno, este tema, I Love a Man in Uniform, es el tercer tema de Songs of Three, el tercer álbum de esta banda post-punk inglesa, creada en 1977, bastante temprano para ser post-punk. Eran gente políticamente muy motivados, eran marxistas, por lo que leí, la verdad no leí mucho más al respecto. Bueno, tenía una voz así bastante desafiante y una guitarra bastante... rockera, pero si bien este tema no caracteriza a ese sonido de la banda, en general son más crudos y oscuros, pero justo este tema no. Elegimos un tema que nada que ver, pero bueno, fue el primero que nos apareció y lo elegimos así. Vamos con I Love a Man in Uniform de Gang of Four. My girl, I spent it well. Bien, escuchábamos Gang of Four, I Love a Man in a Uniform. Hay que decir que esta banda fue influencia de grandes artistas de la música como Michael Stipe de R.E.M., que lo cita como una de sus grandes influencias. Más que nada por el lado político viene lo de Michael Stipe, ya que, como decías vos, su ideología media marxista y el contenido político que tenían las canciones, que se desarrollaron básicamente a finales de los 70 y principios de los 80 en una Inglaterra, ¿no?, que tenía a Thatcher como presidente y con una cantidad de situaciones bastante atribuladas en lo político, ya que tenía un desempleo muy alto y ciudades eminentemente industriales, como eran algunas, entre ellas Leeds, hacía que justamente la gente estuviera un poco hasta las bolas, ¿no?, de Thatcher y que lo tratara de expresar y verbalizar en canciones. Sí. Esto era un poco lo que hacía este muchacho, ¿no?, de Gang of Four en sus letras. Sí, no sé si viste los festejos de la gente de Inglaterra cuando murió Thatcher. La carta de Morrissey. Sí. Bueno, Morrissey, ¿qué podemos decir? Un grosso. Lo odio porque no lo pude ir a ver, pero bueno. ¿Con qué seguimos, Muni? Bueno, sigamos con el último tema de la hora. Contemos un poco lo que es el crowd rock, si querés. El crowd rock se refiere a las legiones de bandas alemanas de principios de los 70 que expandieron las posibilidades sonoras del art rock. Y el rock progresivo, también, como decíamos, la psicodelia. En vez de seguir a sus homólogos británicos y estadounidenses que se movían al jazz y con base clásica y álbumes conceptuales, las bandas alemanas se volvieron más mecánicas y electrónicas. Trabajaron con los primeros sintetizadores y empalmando partes de cintas de cassettes, así inconexas. Todo bastante... Bueno, eran los 80, los 70s y los 80s. Bandas como Faust, Can y Neu, o no sé cómo se pronuncia en alemán, crearon un sonido pulsante que se debe más a la vanguardia que al rock and roll. Aunque las bandas no causaron mucho impacto mientras estaban activos en los 70s, esta música anticipó lo que sería el post-punk de principios de los 80s, particularmente el rock industrial. El crowd se puso de moda en los 90s cuando grupos como Stereolab y Tortoise incorporaron ritmos y experimentos electrónicos de las bandas de art rock alemán en sus propios temas indie vagamente avant-garde. Una frase que me impactó mucho cuando vi un documental de Amon Dull 2, que es una de las bandas fundadoras, banda fundadora del movimiento Kraut, decía: los ingleses ya habían ido a todos lados en la Tierra, solo nos quedaba ir al espacio. Era un poco lo que lo lograron, ¿no? Sintetizando un poco de influencias ancladas en el rock, pero tomando mucho del jazz, sobre todo esa libertad a la hora de crear y no ceñirse, ¿no?, a una melodía, simplemente agarrar y seguir por donde ellos tuvieran, ¿no?, ganas de ir. Así tenemos canciones que duran la eternidad misma. Media hora. Sí, exactamente. Sí. Bueno, el tema que vamos a pasar a continuación es Mental Block, de Blackwater Park. Blackwater Park es una de las varias bandas alemanas lideradas por un cantante británico que surgieron a principios de los 70s, al igual que Epitaph y Lucifer Friend. Como varios de sus contemporáneos durante estas primeras etapas del crowd rock, Blackwater Park combina elementos de varios subgéneros del rock en orden de construir un sonido complejo como el hard rock, blues rock, jazz rock, acid rock, prog rock e incluso proto metal. Estaban bastante locos. Lanzaron un solo álbum, Dirt Box. Pero como ha sido a menudo el caso de estas bandas alemanas extrañas, el culto creció a lo largo de los años y por los 2000 la reedición fue bastante cotizada por los coleccionistas. Sí. Yo quisiera tener algún disco original de Kraut. ¿Quién no? Pero bueno. Pasemos a ese tema y después vamos a la tanda. Vamos. I'm thinking of the

cosa que después repercutió mucho en su fanatismo por aquel equipo de camiseta roja, que se hizo famoso justamente por pasar música de la buena en la BBC One, ser el conductor estrella de los programas que tenía la BBC One, y por haber llevado a la fama, no a la fama, pero por haber dado cabida, si se quiere, y por haber impulsado la carrera de un montón de artistas, que van desde Carcass hasta David Bowie, que van de Joy Division a PJ Harvey, infinidad de artistas que pasaron por las BBC Sessions. Así que a medida que vayan pasando los programas, vamos a adentrarnos en su vida, que tiene un montón de cosas jugosas, tanto como en su etapa de pupilo cuando era niño, cómo nace su gran adicción o su melomanía, cómo nace, qué decían quienes los conocían o quienes tuvieron contacto con él en esos primeros años de vida de John Peel, cuando él no era ese reconocido DJ que hoy es. Y nada, vamos a inaugurar estas BBC Sessions con una banda llamada The Specials, que Munira nos va a comentar un poco más. Bueno, The Specials son los pioneros de una segunda ola de ska que fundó el sello Two Tone, que combina mensajes de conciencia social con música alegre y bailable. Esto fue en Inglaterra. Son verdaderos innovadores en la era punk. The Special empezó la modalidad revival ska británico, que combina el ska muy bailable y ritmos de rocksteady con... esperen que me voy a subir porque no se escucha nada, supuestamente. Ahí está. ¿Escucho mejor? No sé, que alguien me avise. ¿Qué estábamos diciendo? The Special empezó la modalidad ska, el ska británico, que combina el ska muy bailable y ritmos de rocksteady con la energía y actitud del punk, y asumen una posición política y social más informada y enfocada que sus predecesores y compañeros. Al principio se llamaban The Coventry Automatics, como en un tiempo también se llamaron Special Aka. El nombre del sello y estilo Two Tone, dos tonos, se debe por su staff multirracial, si ven las fotos de The Specials, y por los trajes blancos y negros usados por los mods a fines de los 60. Los logos de Damero, basados en el pop art de los 60, fueron inmediatamente identificables, junto con los trajes, estos que decía, al estilo Rude Boy, como gangsters, digamos. Justamente hablando de eso, vamos a empezar con el tema Gangster, de las grabaciones de la BBC de John Peel. Después vamos a escuchar Too Much Too Long, Concrete Jungle y Monkey Man. Bernie Rose knows, don't argue. Friends. Bueno, esos fueron los primeros cuatro temas de la BBC Peel Session de The Specials. Ahora sí, me escucho mucho mejor. Según las palabras de John Peel, hablando del primer tema que estábamos pasando y el que está sonando de cortina, dice: eso fue Gangster de The Specials. El disco en el que aparece es uno de los discos que realmente cambian tu vida. Digo que en serio lo hacen. Supongo un poco como el primer single de The Damned, o The Damned, bien pronunciado. Bien pronunciado. O The Damned. The Damned. El cual te despertás al día siguiente y nada vuelve a ser exactamente lo mismo, dijo John Peel. Parece que había quedado bastante fascinado con esta banda. Y que te lo diga John Peel acerca de alguno de tus trabajos, de alguna de tus grabaciones, es menudo elogio, ¿no? Como para empezar. Cacho elogio. Bueno, seguimos con los siguientes cuatro temas. Son Rude Boys Out of Jail, los chicos rudos fuera de la cárcel, Rat Race, carrera de ratas, y Long Shot Kick Liquidator Moon Stamp, que es The Skinhead Symphony in Three Movements, la sinfonía Skinhead en tres movimientos. Bueno, vamos con esos temas. We'll be right back.

knows don't argue. Bueno, ahí escuchamos la Sinfonía Skinhead en tres movimientos. Qué nombre. Sí. Original, sobre todas las cosas. Sí, sí, sí, sí. Bueno, lo que me había olvidado de decir es que los primeros cuatro temas, Gangster, Too Much Too Young, Concrete Jungle y Monkey Man, se grabaron el 23 de mayo de 1979, porque lo que estamos pasando hoy son cuatro Peel Sessions distintas. O sea que a Peel realmente le gustaba mucho The Specials. Y la segunda tanda de temas que pusimos, Root Boys Out of Jail, Rat Race y este de Skinhead Symphony in Three Movements, se grabaron el 15 de octubre de 1979. Los temas que vamos a escuchar a continuación, Cicrus, Stereotypes y Raquel, sí, perfecto, se grabaron el 29 de octubre de 1980 y lo grabaron cuando tenían el nombre de Special AK. Sí, hay que decir con lo que comentabas recién de que eran cuatro temas que están grabados en diferentes sesiones. Justamente lo que hacían las Peel Sessions era grabar cuatro temas como si fueran un demo y nada, por eso era que muchos artistas grababan muchas veces porque sí, grababan sí, sí. Cuatro temas. Son cortitas las Peel Sessions. Cortitas pero poderosas. Poderosas, sí. Sí, sí, sí. Muchas bandas se hicieron famosas a partir de las Peel Sessions o bandas que no tenían plata para grabar. Claro, exactamente. Ese es un buen dato. Muchas de las... muchas no, pero había bandas, digamos, que no tenían editado un disco y así todo tocaban en las Peel Sessions porque justamente John Peel escuchaba absolutamente de todo. Cualquier demo que le mandaban a él, él siempre lo escuchaba y tenía la característica justamente de ser insobornable, digamos, en sus gustos, y él pasaba lo que quería, lo que era de su gusto musical. Sí, sí, sí. Bueno, pasemos a los próximos tres temas: Cicrus, Stereotypes y Raquel. Allá vamos. Thank you. Cállense, chicos, estamos al aire. Bien, vamos. Así es esta radio. Escuchamos a The Specials en la BBC Session de John Peel. Y parte de los temas de The Special tenían un contenido político bastante importante. En particular, el tema con el que logran el número uno allá en Inglaterra en el año 1981 fue un single que se lanzó el 20 de junio de ese año llamado Ghost Town. Ciudad Fantasma, que hace referencia justamente a las políticas de Margaret Thatcher en aquellos años, ¿no?, de profundo desempleo en el país del norte, y que profundizaba políticas neoliberales en contra y en detrimento de los trabajadores, de en particular de la minería y del carbón. Pero eran azotadas todas las ciudades industriales con altos niveles de desempleo, y por algo, por esa razón justamente, porque logró impactar en la juventud inglesa, logró por 3 semanas alcanzar el número uno. Tema que no lo tenemos, ¿no? Sí, lo tenemos. Vamos a ver si sale acá. Me hicieron una broma de la radio. Me apagaron el micrófono. Así, cosa así que es pasa. Esta radio. Sí. En esta radio, por ejemplo. sí, lo tenemos, pero ¿querés que cerremos con ese y pasamos el resto de las Peel Session que nos quedan? Dale. Bueno, ahora tenemos los temas Superman, D&B, Lonely Crowd, Bright Lights, y después vemos hasta dónde llegamos. Perfecto. Dale. Thank you. We'll be right back. Bueno, nos tenemos que despedir porque nos vamos, ya nos pasamos de la hora. Sí, en algún momento todo concluye, ¿no? Todo concluye al fin, todo termina. Qué cliché. Y bueno, ya a esta hora ya estamos, sí, sí. Ya estamos mal. Bueno, pero igual el siguiente programa, Vivito y Roqueando, nos cedió unos minutos de espacio, así que vamos a terminar con la con las BBC de los specials y vamos a pasar tres temas: Blank Expression, You're Wondering Now y Friday Night, Saturday Morning. Y vamos a terminar con el éxito. El gran hit, claro. El gran hit de The Specials, Ghost Town. Exactamente, tema que también fue cobereado por bastantes bandas, ¿no? Y como decíamos, tema que tenía una impronta política muy fuerte y que lo llegó a ser justamente en el año 81, número uno en los charts ingleses. Exactamente. Bueno, nos tenemos que ir corriendo. Nos vemos el miércoles que viene, que nos escuchen. 16 horas en No Sono Rock. Hasta chao. El miércoles que viene. Snow is falling all around. 7 o'clock and the roads are blocked. So I walk downtown. There's no one around. If I was some kind of a total stranger. Where did you get that blank expression on your face? Where did you get that blank expression on your face? We'll be right back. what to do. Now you know this is the end. You're wondering now what to do. Now you know this is the end. Out of bed at 8 a.m. Out my head by 10:30. Out with mates and dates and friends. That's what I